acerca la partida y yo me debo marchar. Esto ha sido un descanso para mi eterno peregrinar. Me llevo la esperanza de poder regresar. Me llevo tus recuerdos que nunca, nunca se borrarán. Bésame, negra santa, como sabes besar. Tú sabes que me encanta tu manera de amar. Bésame, pues quién sabe si no vuelva jamás. Quién sabe si el destino de entre tus brazos me arranca. Sabes besar, tú sabes que me encanta tu manera de amar. Bésame, pues quién sabe si no vuelva jamás. Quién sabe si el destino de entre tus brazos me arrancará.